Como ustedes saben, este programa de reflexión histórica está orientado a quedarnos con la síntesis de las principales ideas, de las principales situaciones político, económicas y sociales que fueron generando agrietamientos en la sociedad argentina, porque cuando se habla de la grieta, se habla de una grieta tipo política que separa dos bandos, pero en realidad la sociedad nuestra está fragmentada y han existido y existen diversos tipos de grietas. Y hoy en día, cuando lleguemos al presente en este programa, vamos a ver que quizás esa grieta tipo ideológica es una grieta existente más que todo en la clase media argentina. Pero hay sectores sociales sumamente sumergidos en este momento en una realidad socioeconómica muy complicada, ese 30% de la población por debajo del límite de la pobreza, que eso sí configura una grieta muy, pero muy difícil de resolver. Vamos a tratar de seguir avanzando en la historia porque es la única forma de entender la causa y origen de estos agrietamientos. En el programa anterior, en el programa de la semana pasada, hicimos una rápida síntesis de las grietas o de los agrietamientos que quedaron ya casi al finalizar el siglo XIX, cuando terminó más bien esa saga de gobiernos conservadores que fue iniciada por Mitre, continuada por Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Roca y Juárez Celman, en última instancia. Esos fueron los cinco gobiernos que consolidaron el modelo agroexportador. Y habíamos dicho que dejó un agrietamientos de distinta naturaleza. Por un lado, uno muy importante que es político, que es que nunca se terminó de superar las distancias políticas entre el pensamiento federal y el pensamiento unitario. Y esto reflejado en la posición del interior del país respecto a los privilegios y la defensa de sus intereses que venía practicando desde décadas la ciudad de Buenos Aires, quedándose con las ganancias del puerto, de la aduana, y no queriendo compartir en una estructura nacional ese tipo de ingresos. Eso, llevado a la política, fue con distintos matices la guerra civil que entre federales y unitarios, que duró prácticamente 40 años y que dejó muchísimos muertos. Esa guerra civil parecía que se resolvía con la batalla de Caseros, donde triunfó Urquiza en nombre del modelo federal para crear la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que darían origen a un país, la República Argentina. Pero el triunfo de Urquiza, que fue contundente, no fue suficiente, porque Buenos Aires se resistió a una constitución federal. De modo que el resto de las provincias sí se unieron en base a una constitución federal, pero Buenos Aires no quiso participar, retiró sus representantes y se mantuvo en rebeldía. Ello llevó a dos enfrentamientos militares más, la batalla de Cepeda y la batalla de Pavón, siempre con triunfos federales, pero en la última nunca se logró entender muy bien la claudicación de Urquiza, que prácticamente habiendo ganado la batalla se retiró del campo de batalla, dejándole el territorio liberado, por llamarlo de algún modo, a Bartolomé Mitre, que en realidad había sido derrotado militarmente. Pero bueno, Urquiza se cansó de la guerra, es difícil de interpretarlo, pero causó un fuerte resquemor en los grupos federales que dieron origen a que fuera asesinado por comandos, digamos, federales en su propia residencia en la provincia de Entre Ríos. De modo que, habiéndose ganado por parte del Partido Federal la lucha, el poder quedó en manos de los unitarios, y los unitarios tenían un pensamiento liberal, acorde con el pensamiento y política de las grandes potencias del mundo en ese momento, principalmente representadas por Inglaterra. Entonces Mitre, Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Roca y Juárez Celman, con grandes diferencias incluso entre ellos, porque no estamos hablando de un movimiento monolítico, sino con sus divergencias políticas, pero todos coincidían en el eje de llevar adelante un modelo agroexportador de alimentos que le entregara fuertes divisas a la Argentina. Y lo lograron. Tuvieron mucho éxito económico con ese modelo hasta 1890, que se produjo la crisis económica, que vamos a considerarla nosotros desde el programa de hoy. Este programa lo vamos a llamar programa de transición, porque a partir de 1890 se comienza a dar una transición en muchas de las realidades de la historia argentina. Pero lo cierto es que hasta antes de 1890, digamos, cuando finaliza esta saga de gobiernos conservadores, los dos o tres agrietamientos más poderosos que quedaron como saldo fueron el político representado por un conflicto nunca resuelto entre federales y unitarios, el racial con dos matices, la aniquilación de los pueblos originarios para posibilitar el desarrollo productivo en las tierras que habían estado en manos de esas tribus originarias, y la llegada masiva de inmigrantes europeos traídos por estos gobiernos para laborar la tierra en la filosofía de que el gaucho argentino no servía para esos menesteres. El pensamiento de los líderes unitarios era que los gauchos, al igual que los indios, no servían para nada, y menos para trabajar. Eran considerados vagos, pendencieros, y por supuesto, si lo podían pintar como asesinos, mucho mejor. Así acabaron primero con los caudillos federales, con ese mismo tenor ideológico, luego acabaron con los indígenas y luego mantuvieron una especie de actitud de desprecio a los propios inmigrantes que ellos mismos trajeron, porque los trajeron para trabajar la tierra, no para compartir realmente un territorio, más allá de que para hacerlos venir, obviamente que tuvieron que ofrecerles condiciones favorables si no, no hubieran venido. Casa, comida, cierta seguridad social le fueron ofrecidas a los inmigrantes. Lo cierto es que al finalizar esa etapa de gobiernos conservadores, habían llegado cerca de 2 millones de inmigrantes europeos ya al territorio de la República Argentina. Vamos a escuchar música y luego vamos a empezar a hablar de esa transición que se comienza a dar a partir de la década del 90. Los ranchos quedaron abandonados. Escuchábamos al grupo Santaires interpretando Subo, Subo. Está transmitiendo para todos ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes lejanos. Hablando de oyentes y amigos lejanos, acabo de recibir un mensaje de mi amigo Ernesto, que vive en Mendoza y que está escuchando este programa. Así que le mandamos un saludo y un abrazo a Ernesto, allá en Tunuyán, creo que está en Mendoza. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro programa de reflexión histórica, dando inicio a este concepto de transición que acabamos de mencionar. La transición se produce prácticamente con el decaimiento del pensamiento conservador, unitario, debido a que se empieza a producir una fuerte crisis económica, o sea, toda esa bonanza agroexportadora de los 80 hacia los 90 se fue transformando en una crisis. Para colmo, Juárez Celman, que estaba en el gobierno, comenzó a tomar excesiva cantidad de empréstitos de los bancos ingleses, que veían una buena inversión de hacerle préstamos a la Argentina porque era uno de los sitios del mundo donde más le rendía el dinero. Pero también empezaron a surgir las diferencias políticas internas dentro del bando conservador de lo que había sido el Partido Autónomo Nacional, el PAN, que antes los congregaba casi todos ellos. Pero uno de los primeros en retirarse del Partido Autónomo, incluso de quitarle apoyo a Juárez Celman, fue el propio Bartolomé Mitre, que se fue más bien para el bando que fue creando una nueva instancia política que se llamó al comienzo la Unión Cívica y que empezó a agrupar a los que luego serían el movimiento del radicalismo, ¿no? Lo cierto es que el descontento popular fue increciendo en la medida que se aproximaba el año 90 y hubo un levantamiento militar, porque aunque no lo crean, los radicales nacieron con las armas en la mano, como un movimiento armado. Leandro Alem propició un levantamiento armado para derrocar al gobierno de Juárez Celman y restituir un modelo democrático sin fraude, con participación popular, etcétera, etcétera. Sin embargo, aún dentro de la Unión Cívica, que eran los que pregonaban esta sublevación, había diferencias, porque había muchos caudillos políticos que querían el levantamiento, pero para defender fundamentalmente los poderes regionales que tenían en sus propias provincias o sus propios distritos. De modo que el levantamiento en general fracasó. Y bueno, y ustedes van a poder, si quieren, leer en forma más o menos novelada dos historias que publicamos en Facebook, una sobre Juárez Celman y otra sobre Leandro Alem, que cuentan un poco rapidito y sintetizan los acontecimientos y las derrotas políticas que fue sufriendo este movimiento creciente que fue el radicalismo. Lo cierto es que la ruptura de Leandro Alem con Mitre en determinado momento hace que surja Alem, se separe de Mitre creando la Unión Cívica Radical, con la palabra radical para indicar muy bien que pretendía una lucha radicalizada respecto de las tibias reformas con las que se conformaba el mitrismo, que era el otro bando. Bueno, así surgió como un movimiento de jóvenes, jóvenes revoltosos que llegaron a las armas e hicieron otro levantamiento militar más, nuevamente fracasado, pero con fracasos y todos estos levantamientos militares iban imposibilitando que el país continuara con la política conservadora. De modo que a medida que la Argentina se iba aproximando al final del siglo XIX, iba decayendo el poder en manos de los conservadores e iba creciendo el poder popular, en ese momento representado por el radicalismo. Algunos años después van a tener que forzar o van a tener que otorgar los conservadores la ley de sufragio universal o ley San Peña, eso ya fue en 1913, que al permitir que votaran absolutamente todos los ciudadanos del país, lograron cambiar la distribución del poder y quitarles el poder, por lo menos por un tiempo, al Partido Conservador, que lo venía manteniendo a fuerza de fraude y de manejos políticos. Vamos a seguir con la música y luego vamos a avanzar unos minutos más en este breve resumen de reflexión histórica que llamamos La Transición. Vamos con Santaires nuevamente a escuchar ahora La Chacarera de las Piedras. Escuchábamos al grupo Santaires interpretando la chacarera de Don Atahualpa Yupanqui, Chacarera de las Piedras. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Su programa de viernes por la tarde estamos recorriendo en este momento esta síntesis de reflexión histórica que la estamos llamando La Transición a este programa. ¿Por qué La Transición? Y porque después de esos agrietamientos que acabamos de describir de corte racial, económico y político, a partir de la crisis del 90 y del surgimiento del radicalismo, surge un nuevo origen de agrietamiento, que es de el corte, el agrietamiento entre el sector conservador que venía detentando el poder con las nuevas fuerzas populares, principalmente representada por las clases medias a través del radicalismo. O sea, se rebelaba el pueblo, la clase media, en contra del poder concentrado en manos de los conservadores. Pero para adornar más todavía el panorama de comienzos del siglo XX, los inmigrantes habían traído consigo, además de su capacidad y fuerza laboral, las ideas de Europa. Venían los socialistas y venían los anarquistas, que poco a poco llegaron y desarrollaron esas ideas fundamentalmente en las ciudades, donde empezaba a surgir y a nacer un nuevo sector social, que era el sector más bien vinculado a la transformación de la producción básica, las curtiembres, las panaderías, los frigoríficos, donde se empezaba ya a incorporar valor agregado a los animales, ya porque los primeros embarques de ganado a Europa eran animales vivos que iban arriba de los barcos, ¿no? Ya después empezó a desarrollarse la industria frigorífica y se comenzaron a mandar las reses o medias reses, y todo eso fue generando una clase obrera, una especie de proletariado que alimentó las dos vertientes ideológicas de la sociedad industrial europea. Por un lado el socialismo y por otro lado el anarquismo. De modo que esta es la transición, una transición que abre nuevas grietas, porque ahí comienza un nuevo agrietamiento ideológico, ya no el de entre unitarios y federales del siglo XIX, sino entre el progresismo y el conservadorismo propios de comienzos del siglo XX. En una serie de programas que hemos pasado ya por nuestra emisora, hemos hablado de la historia de los movimientos sociales de comienzos del siglo XX. Ustedes los pueden encontrar a todos esos programas grabados que transmitimos hace unos cuantos meses atrás y están en la página web, que sería un desarrollo bastante detallista de lo que fueron todos estos procesos sociales. Lo que estamos haciendo en este nuevo programa de reflexión y de síntesis histórica es no quedarnos tanto en los detalles del desarrollo histórico, sino más bien en las conclusiones que fueron dando origen al concepto del agrietamiento. Porque este programa lo que pretende es estudiar o describir la grieta, es decir, ¿cuál es la famosa grieta que tantos discutimos? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Es realmente esa que se menciona en los medios periodísticos? ¿Es la grieta entre peronistas y antiperonistas? ¿O hay un agrietamiento social más profundo y más trascendente en la Argentina? Yo me inclino más bien por lo segundo, sin negar el agrietamiento político ideológico, pero en este momento a mí me preocupa muchísimo más el agrietamiento social que hay en el país y cultural, porque es mucho más profundo y real que el de las ideas o el de las ideologías. Bueno, por hoy creemos que es suficiente, así que nos vamos a escuchar a un par de temas a cargo de doña Teresa Parodi. Allá donde el viejo puente se junta con las estrellas, te veo venir, Genaro, guapeando al anochecer. Tiene espinas para la niñez. obstante que no tiene fines para la niñez. Cunumí casero, llévame a tu lado, a ver si llegamos al amanecer. Ese día nuevo que buscamos tanto y que no tiene fines para la niñez. Cunumí casero, llévame a tu lado, a ver si llegamos al amanecer. Ese día nuevo que buscamos tanto y que no tiene fines para la niñez. Teresa Parodi interpretaba Cunumí Carrero. De este modo finalizamos nuestro programa de reflexión histórica correspondiente a este viernes 12 de mayo del año 2017. Estaremos nuevamente con un programa a continuación de este la próxima semana, el próximo viernes, a partir de las 19:30 horas. Hasta entonces, seguimos escuchando música en el sitio FM.